la verdad que no son momentos nada fácil para nosotros. Estamos recién, como quien dice, cayendo de todo lo que nos ha pasado estos días, de lo grave que ha pasado. Todavía no tenemos la certeza qué nos pasó. La verdad que no. Quedará ahora de aquí en más ver, por lo menos para tener una cierta tranquilidad, ¿no? Porque no nos explicamos qué pasó. Si bien tenemos algunos datos, bueno, que nos fueron dando los médicos, pero no estoy seguro, no podría decir pasó tal o cual cosa. Sospechas, preguntas sin respuesta, no sé, estoy recién elaborando el duelo y veremos en adelante a ver qué si podemos llegar en algún momento a una certeza de lo que nos pasó. Victoria tenía 22 años, estaba embarazada, se adelantó justamente el parto porque se detectó una anomalía en su salud y a partir de allí es donde se desencadena todo esto, ¿no? Más allá... A nosotros al menos no nos dijeron... Sí. O sea, mi hija tenía la fecha para el 20, pero bueno, el 9 empezó con dolor de parto y fue con... la trasladamos luego, después la trajimos de vuelta porque tenía uno de dilatación, después en la noche la volvimos a llevar y ya estaba con la dilatación para tener familia. Y tuvo a las 3 de la madrugada, o sea, del día 10. Hasta ahí todo normal. Ah, o sea que no es que adelantan el parto por... No. El parto se adelanta por una cuestión natural, digamos. Natural, claro. Uh-huh. No, para nada. Y la verdad que si anomalía, no porque, o sea, los controles nosotros los llevábamos todos como nos pedían ellos, se hicieron todos los controles y nunca nos dijeron de algún problema que tuviese. Y bueno, después de la mañana esa siguiente, cuando ella ya estaba en sala, qué sé yo, que la verdad que en ese momento era la única que estaba en sala, nosotros, o sea, yo ahora no me acuerdo el orden porque íbamos, veníamos uno, otro, qué sé yo. Sí, sí. Pero en un momento, el que había quedado ya con ella nos llama, que no sé si, no me acuerdo en este momento si era el marido, que había tenido convulsión. Bueno, pasó eso. Después tuvo fiebre, ella, tuvo fiebre. Uno no es médico, uno está ahí y se deja llevar por lo que está el médico, porque no da para, uno no va a andar preguntando qué le está dando, qué no. Uh-huh. Y empezó con un salpullido, pero todo fue en ese día, con un salpullido en el cuerpo, así más que nada en el pecho. Bueno, supuestamente estaban dando la medicación para contrarrestar eso. Lo que sí, le pidieron unas gotas porque tenía como una especie de conjuntivitis. Pidieron unas gotas, que las compramos. Y eso sí, al otro día vino otra doctora y se las quitó, porque dijo, no, esto le está haciendo peor. Porque mi hija ya tenía los ojos hinchados. Bueno. A una contraindicación hubo ahí. Claro, sí. Uh-huh. Pero bueno, uno en ese momento lejos de sospechar de que no, de lo que nos iba a pasar después, porque ya después fue tan rápido y tan inesperado que uno pierde hasta la idea, pierde hasta el, no sé, no sabe ni el día que está, ¿no? Y el domingo ya nosotros, a la tardecita, noche estuve ahí, bueno, ya había más gente en la sala de parto, entonces ya no me dejaban entrar a mí, me dejaban entrar solamente si fuese mujer. Ahí estaban en el lobo todavía. Estábamos en el lobo, sí. Uh-huh. Y bueno, yo llamé a mi cuñada y le digo, mira, venite a mi hijo, porque está medio complicado el tema. Y entonces la pasaron a terapia. Eso fue el domingo a la noche. y el lunes ya era desesperación de ya no solamente nuestra de traslado, sino yo ya me daba cuenta que los médicos también estaban con una cosa que no la podían resolver. Así que el lunes a la noche conseguimos que nos trasladaran al Rossi. Y bueno, pero no hubo nada más, nada que hacer. Ya estuvimos allá hasta el sábado que falleció. Entramos ya nos dijeron, esa noche llegamos a la cerca de la 1 de la madrugada. Bueno, la estabilizaron, a ella fue de acá derivada en una ambulancia de terapia. Y nos llamó el médico y dice, mire, esto es un cuadro, el cuadro está complejo, ciertamente. Y sí, yo me daba cuenta de que sí, que no era nada común esto. Y bueno, ahí estuvimos hasta al mediodía nos llamaban, entrábamos un momento, pero mi hija ya estaba toda entubada, con toda la maquinaria sobre ella, controlándola, pero se fue empollando toda de una manera, qué sé yo, increíble. Y bueno, el viernes tuvimos un parte bastante, como un poquito, el médico dijo, mire, no hay para que ustedes se ilusionen, estamos en un cuadro muy, muy crítico, muy no hemos visto un caso igual, pero tenemos, una esperancita tenemos, eso fue el viernes. Y el sábado ya volvimos, cuando entramos al mediodía, nos dijeron que, bueno, el viernes se le había tratado de quitar algún tipo de droga y que había empeorado, entonces habían vuelto otra vez a lo mismo. Y bueno, y el sábado a la tardecita noche nos avisaron de que, bueno, que había fallecido. ¿Cuál fue el cuadro que se le diagnosticó en el Hospital de Lobos? Y acá nos hablaron de... qué sé yo, de ese virus que dice que se dan uno en un millón, de que yo no me acuerdo exactamente el nombre, de Johnson o no sé. Sí, qué es, Steve Johnson. Steve Johnson, sí, algo así. Que es como que la defensa de nuestro cuerpo, en vez de defenderse, se ataca a sí misma. Pero nunca se descartó también una reacción a un medicamento que se le haya dado. ¿Ella era alérgica? Ella era alérgica a los ácaros, a la tierra, no sé, pero bueno, había sido un parto natural, tampoco fue cesárea. Y yo no... digo, lo que le pude haber dado a ella, calculo que se lo darán a la mayoría de las señoras que tienen, o chicas que tienen familia. Sí, algún tipo de calmante y demás. Claro. Ahora, ya lo que pasó. De todas maneras, yo con tranquilidad, yo quisiera tener la certeza, bueno, fue esto, qué sé yo. Yo no quiero encontrar culpable, no sirve de nada, porque tampoco, qué sé yo, no creo en la culpa, puedo pensar en una cosa de negligencia o... Sí, un error, usted no cree en algo a propósito, y se acaba un error humano. No, yo no podría pensar eso, no sé por qué, pues no. Pero sí, por lo menos decir, bueno, pasó a esto y que quede como un antecedente que digamos que le puede pasar a otro. Y fue así. ¿Y en el sanatorio donde estuvo internada sus últimos días, qué le manifestaron con respecto al cuadro? ¿Coincidían con el mismo síntoma? Lo que pasa que en el sanatorio nosotros fuimos, ya mi hija tuvo familia un viernes, nos tocó justo el fin de semana y prácticamente no hay médico. Es cierto. No hay médico, porque no había infectólogo, no había dermatólogo. Y los médicos que van de guardia, digamos, yo no, no, no, no dudo de la de su capacidad, de, lo único que uno ve mucha gente jovencita que por ahí de repente le falta a lo mejor la experiencia como en cualquier otro orden en la vida, el trabajo, ¿no? Claro, y en una situación tal vez algo más delicada se pueden llegar a complicar. Claro, a lo mejor ellos también en el primer momento no se dieron cuenta de, la, de lo grave que podía llegar a ser. Yo lo único que lamentaría es eso, digo, de que a lo mejor, no sé, uno no sabe, porque ahora después con el resultado puesto, yo lo digo, a lo mejor si nosotros hubiésemos estado antes en La Plata, el resultado pudo haber sido otro, o no, no sé. Nos queda el gran dolor, ¿no? Y le queda también una beba. Una beba, sí, uh-huh. Sí. ¿Que está como ella ahora? No, está bien, la niña está del pelo, está. Gracias a Dios, está muy bien de salud, está en casa. Así que estamos todos ahí pendientes, un poco haciendo de mamá y qué sé yo. Uh-huh. ¿Cómo es el nombre de la beba? ¿Cómo que se llama? Joaquina. Joaquín, sí. Nosotros le habíamos prometido charlar algunos minutos entendiendo la situación y queríamos tener una versión de los hechos para justamente no agarrarnos de cuestiones descolgadas, ¿no? Y no primero... Claro, sí, porque se corren muchas versiones, uh-huh. Uno dice una cosa y le agrega otra, igual y se va haciendo una bola a veces que por ahí no tiene nada que ver. Yo lo único que digo, y aprovecho, agradecer a todos. Le agradezco a usted la nobleza, la fortaleza y también la paz con que transmite sus palabras, porque seguramente esto le permitirá también a Victoria descansar en paz y les ha dejado, lamentablemente, ¿no? Porque seguramente el sueño de ustedes también como abuelos hubiese sido que Victoria tenga a Joaquina a UPA en brazos, amamantándola. Pero bueno, la vida tiene estas cosas, pero les ha dejado... su continuidad, que es Joaquina. Le mando un fuerte abrazo a usted, a su familia, y gracias. Reconozco su nobleza y su fortaleza, Daniel. Yo le digo muchas gracias a la gente que se ha ocupado de todo esto, porque la verdad que hay gente que de repente me conoce. Esperemos que ande todo bien. Gracias, perdón. No, le agradecemos enormemente a usted. Chau.